que expliqué que... ¿Qué le voy a decir? Pues si quieres saber lo medio antiguo. ¿Cuándo se escuchaba música? ¿En qué ocasiones? Esa es una pregunta. Ahí está. Eso es lo que me gustaría saber. Y desde 50 a 60, por ahí hasta ahora se escucha música, ¿no? Yo a lo menos una algo de música hacer un poco, ¿no? Pero ahora de esta manera te he dejado eso, ¿no? Dejado porque la coreana se casi no sirve, muy deja, ¿no? Y dejé de eso, mucha música antigua, ¿no? ¿Qué va a notar para seguir? Dejé eso, ¿no? Pero hubo un tiempo que en la escuela 67 toqué en dos o tres pericón por ahí en campaña también, pericón nacional, ¿no? Y hasta por el campamento, ¿no? Fue Javier de Viana, por allá. Allá tuve un tiempo tocando también, ¿no? El pericón nacional. Y después seguí en auto, cosas gauchas, ¿sí? Seguí. Nosotros teníamos un equipo ahí que bailaron el pericón, ¿no? Eran como 8 o 10 parejas. Unos 2 años, él aguantó ahí después. Se terminó porque dejaron la maestra aquí y no siguió más. Era López. Ah, muchos años, pero yo creo que no. Vivía allá abajo en el mercado abajo. Muy ahí entonces. Se hizo ella juntó unas parejas ahí y nosotros seguimos por todo, ¿no? Yo y otro muchacho de ahí, del Pintaura, cuando era yo que iba a tocar y que no podía, él iba por mí. Así nosotros hicimos. Después hicimos un conjunto con la Piedra Pintada, yo y dos más. Los compañeros más, ¿no? Con un pandero, con un tamborín, y ahí seguimos, que estaba la, este que habla, Jorge Abreu, y la señora, ¿cómo es? Ana María. Bueno, es que actuábamos con nosotros, ¿no? Era un conjunto que nosotros pusimos, conjunto Progreso, hace unos años. ¿Cómo? ¿Progreso? Progreso, sí. Ahí después terminó, ¿no? Terminó, pero recorrí mucho lugar por ahí. Y ahora estoy estado de eso, ¿no? Porque el asunto está como decir, moderno. No hay. Muy pocos, 5 de esa música, ¿no? Ahí entonces terminó eso, ¿no? Por esa manera, ¿no? Que entonces tiene que seguir lo nuevo, ¿no? Ahí está. Y ahí entonces dejé, ¿no? Para mi gente, cualquier cosa, yo toco yo, pero muy poco, puede dejar, no dan, puede ser eso, ¿no?